and the Masters of the Universe. Y bueno, ya estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que poner a escuchar si quieres enterarte de la neta del planeta. Ya no sabes hablar, la falta de práctica, ya está chocho. No, lo que pasa es que por estar pensando en todo lo que estabas diciendo, así como que ¿por dónde empezamos? Pero bueno, nosotros somos el equipo secuencial, ya saben, aquí a mi diestra y como ya escucharon, tengo al buen chico, ahora sí. Ah, ya tengo que saludar, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, banda querida? Banda chida. Y a mi siniestra tengo al buen Clarky. ¿Qué onda? Ya saben, siempre tan alegórico en sus saludos. Somos como el yin, el yang y el joto, ¿verdad? Que no te digan así, Olalde. Obviamente a Dating lo tenemos aquí enfrente, como todos los miércoles, gracias, mi querido Dating. Bueno, perdón, estuvo mal empleado. El yin, el yang y el hermáfrodo. No te dejes insultar de esa manera, Olalde, por amor de Dios. Que seas de piedra y anaranjado. Bueno, y bueno, ya estamos aquí y comencemos con lo más relevante de la semana. En esta ocasión no hay tanto, obviamente, como era de esperarse, no hay tanto con respecto a lo que es DC. ¿Por qué? Pues porque ya vienen los números 2 y ya vienen, bueno, lo que viene siendo más bien los reviews y ver qué tanta continuidad y sentido hace todo lo que hicieron con el relanzamiento. En cuestión de números, de hasta donde yo me quedé, le está yendo bien a DC. Sí, en números le va muy bien. Y le tiene que ir, o sea, a fuerza. O sea, ¿qué más esperabas de un reboot de un universo completo? Un universo, bueno, el universo con más tiempo, o el universo más vigente como tal. Más antiguo. Quizás no cohesivo. Sí, pero sí el más antiguo, con los personajes más, los superhéroes más antiguos. Sin embargo, hay un par de cosas, bueno, de hecho no un par, hay bastantes, obviamente, pues, recordemos que este fin de semana fue la New York Comic Con, entonces también hubo por ahí cosas, releases bastante interesantes. De las cosas más notables, nada que ver con el New York Comic Con, antes de empezar con eso, con las noticias que salieron ahí, me sentí como Tobalín de repente. ¿Te acuerdas cuando estaba al principio del programa, que se acaba y abría el Comic Book Resources y todo lo que decía Tobalín? Lo leía de ahí. Sí, un saludo al buen Tobas. Un saludo al cabeza de alguien. Sí, ojalá que por lo menos varíes las páginas ahora. No, ya no habla de eso. Ya no habla de cómics, ya nada más vos haces. Es bonito y chido. Sigue el esfuerzo del carnalito. Y el Comicase anda por ahí. El Comicase, sí. Creo que segundo año patrocinado ya por el fondo. No, primera vez un año nada más. No, pero le renovaron. La beca. Ah, qué chido, ¿no? Pues felicidades al buen Tobas. Bueno, de lo que estábamos hablando es. Yo creo que lo más visto, que de hecho es un récord para el Apple. Calla y deja oír el fondo del ponte. Sí, ponte a oír a Vivaldi. Las cuatro estaciones. No, el himno de la alegría. Es el himno de la alegría, es el noveno de Beethoven. Entonces, fue el lanzamiento de el tráiler de Avengers. Y entonces, como nada más hay una Marvelita, te dejamos la obra. No, para nada. Danos tu impresión primero. A mí me gustó. A mí sí me gustó realmente. Digo, lo poco que se ve, obviamente no van a mostrar que son los Skrulls. De hecho, ¿por qué digo que son los Skrulls? ¿Serán los Skrulls o van a ser una raza? Bueno, un shapeshifter de race. Eso sí. Parece que está más que confirmado. Porque ¿no? De hecho, ¿quién les digo quién es? El shapeshifter de ese ahorita. Dilo. ¿Se lo suelto? Sí. María Gil no es María Gil. Es un Skrull. Ah, cool. Y ella va a matar. ¡Cállate! ¡Cállate! Por favor. ¡Cállate, imbécil! Te voy a quemar el plot de Dark Knight Rises. Lo voy a leer y lo voy a quemar, güey. Dilo. No, dije, no lo voy a decir. Una cosa que dijo, yo sé quién es el Skrull, pero empezó a contar el plot, el güey. Miren, no te conté el plot. No sé más. Sé nada más. Bueno, no sé nada, la verdad. Ese fue un rumor de hace mucho tiempo, pero yo tengo mis dudas que sean los Skrulls. Pues, yo honestamente tengo muchas dudas de que sean. Desgraciado, te las has pasado afirmando todo el tiempo. Yo he defendido que no eran. No, pero es muy posible que no. ¿Sabes por qué? Con los derechos, lo que habías platicado, ¿no? Acuérdense, ojo. Acuérdense que todo esto ha tendido mucho al universo Ultimate. Por lo menos la visión de los personajes, va muy enfocado a la versión Ultimate. Sí. Y de hecho, el concepto de Avengers está muy englobado en la versión Ultimate. La versión Ultimate es como, vamos a hacer los machines, ¿no? Sí, acuérdense que no, vamos no, a desjotearlos tantito. No, la versión Ultimate, antes que nada, hay que tomar en cuenta que en el volumen 1 y parte del 2 para liberarse al final, están sojuzgados o legislados, como lo quieras ver, por S.H.I.E.L.D. Pues, cosa que nunca surgió así en Avengers. Avengers no, es un grupo... La ONU. Es cuando el gobierno americano, la ONU, cuando estaba Gyrich. Ah, pero bueno, eso ha sido otro el papá de este gran... Pero estás diciendo... Este gran superhéroe que cambió nuestra forma de verlo. No, en el 63, no surge así. No, también cuando estaba el papá de este superhéroe que modificó nuestra forma de ver los cómics. Triatlón. O sea, ese güey también era un no te burles de Triatlón. Que el Ron de Busiek y Pérez es glorioso con todo y Triatlón. O sea, Triatlón es una basura, güey. No importa, el Ron es glorioso. Es Pérez. Nada más porque es Pérez. ¿No? Las historias son bastante decentes. Yo defiendo muy buena, ¿no? Muy buena era. No, de hecho, sí, de hecho, yo creo que nadie se acuerda, pero hubo una idea en aquel entonces de hacer el crossover JLA Avengers, porque era cuando Morrison escribía a JLA, y era hacerlo en los cómics mensuales. Hubiera estado muy interesante, pero la verdad, yo no me arrepiento. JLA Avengers, para mí, ha sido el mejor crossover que he leído yo. ¿Sí? Yo. ¿Esta versión? Sí. Sí, o sea... La que salió publicada, sí, yo creo que... Para mí es flawless, simplemente porque Busiek... Curiosamente escribe mejor a los Avengers que a la Justice League, con todo respeto, pero entiende perfectamente los personajes. Pero no es alguien para quien no conoce. No. Ah, quiero ver una... No conozco nada y voy a ver. No, al contrario, está cargado de gags, bueno, alegorías, referencias, ñoñeces, cómo funcionan los poderes, como sistemas de competiciones, tienes que saber qué había pasado antes, muchísimas cosas. Y es complejo. Muy complejo. Y es complejo, entonces sí... Para el que nunca ha leído o no ha leído cómics, aunque le gusten algunos personajes, lo puede empezar a leer y lo puede matar de hueva, ¿eh? Pues mira, nada más la portada del número 3. Totalmente. O sea, güey, nada más la portada del número 3. Están los 300 personajes que se aventó George Pérez. Son 300 personajes los que se aventó George Pérez en la portada. Que es básicamente, ¿quién eran los únicos que no habían sido Avengers en ese entonces? Wolverine, no aparece. Wolverine, The Thing. No, The Thing se aparece. Él es West Coast. El que no había aparecido era Johnny. Demon Torch. Porque... Correcto. Ajá. Pero, who cares? Wolverine, Daredevil... Iron Fist. Iron Fist y Lucas Cage en ese entonces no eran Avengers. Es correcto. Pero creo que... Pues salen San y Jaina. Sale Jazz, el monito este del Justice League de Zero Hour. Sale ahí. O sea, ha sido más asqueroso el asunto. Pero bueno... No es asqueroso. Bueno, es geek. Es geek. De entrada, bueno, entonces... Eso sí es geek. Sale, estamos hablando del tráiler de Avengers. Bueno, que hay que hacer notar lo que habías dicho, ¿no? Que estamos platicando que ha sido el tráiler más descargado. Más descargado de iTunes. Exactamente. Pero fíjate, ojo, yo... ¿Por qué? Un día, en 24 horas. En 24 horas, sí. ¿Por qué digo yo que, bueno, que a lo mejor por las cuestiones de derechos, como estaban diciendo, no son los Skrulls, pero sí son Shapeshifters? Ah, porque ya no me dejaron terminar, ¿verdad? Ya me acordé. Recuerdo, el universo Ultimate siempre ha sido muy símil y todo se ha enfocado. La película es lo más símil que puede haber al cómic, ¿no? A Ultimate. Ultimate, de hecho, todo lo que es Ultimate 1, el villano detrás de todo, son los Skrulls del universo Ultimate, que ahí, por cuestiones de veto a saber, inclusive me hace pensar que ya estaban pensando en derechos de la película, inclusive. Probablemente. Deciden no llamarlos Skrulls y le hacen unas aliens. Fox, ¿no? Y se llaman, miren, disculpen la pronunciación, pero yo me acuerdo que es algo así como Chitauri. No tengo la menor idea. Sí, pero es... Yo tengo mis dudas. Yo creo que puede ser sido Skrulls, por derechos, ¿no? Tengo mis dudas, ¿no?, que sean Shapeshifters, porque aparte creo que es obvio el que... Si no son Shapeshifters, la teoría de María Gil, Por supuesto. Porque aparte... De hecho, lleva haciendo eso con el universo Marvel durante muchos años. Obvio. No, porque ya lleva Amazing. Tiene un ejército. Sí. Porque hay una discusión entre él y Tony Stark en la que Loki le dice, yo traigo un ejército. Sí, yo tengo un Hulk. Y él le dice, yo tengo un Hulk. Ajá. Pero ojo, y yo digo, o sea, con respecto a la foto, sí, es correcto. O sea, la neta, todo lo que estábamos platicando son rumores que siempre hay miles. De sí, y hay miles tanto de que viene Thanos, inclusive, exacto, que puede ser el líder de la invasión extraterrestre. Exactamente. De hecho, que le entonces, cambia el Cosmic Cube. Estaría poca madre, la neta. Habló el fan. Luego, no, estaría poca madre. Sí, sí estaría. Estaría muy chido. Poca madre. Pero no se le emociona. Y sería, que, no estaría lindo. Honestamente, no, honestamente, se me haría un golpe otro en las películas, a mi gusto. Yo sé que de alguna manera va a decir Armando que no, pero que Thanos saliera antes que Darkseid, se me haría un golpe duro. Porque tienen ciertas similitudes, Thanos y Darkseid, quieras que no. No, no tienen similitudes. Thanos es un rip-off de Darkseid. No importa. Sí, bueno, pero, como personaje sí, pero no. Es como lo mismo, Hawkeye es más nuevo que Green Arrow, pero ya se lo va a tronar. O sea, honestamente, lleva el Supermax cuánto tiempo produciéndose. Yo creo que ya no sale Supermax. Pues yo creo que no. Y es muy posible que no. Yo creo que no. Pero además... Qué lástima, porque decían que era un plot muy excelente, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, lo comentaban, pero... Pues mira, al final no... Al final yo creo que no tiene mayor importancia si sale Thanos antes que Darkseid. Porque Darkseid, hasta el día de hoy, no tiene a qué salir. No. No. ¿A qué? En Superman. Pudiera ser, fíjate que sí. O sea, honestamente, no se te antojaría ver... villano a ver, de Superman. Exacto, no del universo. La Justice League sí, no, pero Justice porque League. Está Superman también. Ahora hay que tener una cosa en cuenta. A mí, la verdad, ya me gustaría ver a Darkseid como villano de Superman y no a Lex Luthor otra vez. A mí me encanta ver a Lex Luthor como villano maquiavélico, no un frontline. O sea, el guate que mueve todo detrás. No como pero no es ñaca, ñaca que ha salido exactamente. Digo, yo creo que ya ñaca, debe ñaca. De evolucionar Lex Luthor en las películas. Posiblemente tanto evolucione que ni salga. Salga. Sí, hasta ahora no ha habido... No hay. Que por cierto, no salieron las fotos de... No hay un pelocho no. confirmado. No. No. Bueno, Kevin Spacey no era pelocho si lo raparon. Ojo, por ahí salieron... ¡Velo ahora! Mira, güey, mira, güey. Creo que no podemos decir mucho. Nosotros no podemos hablar de eso. Pero fíjate, lo que sí estaba viendo, ya salieron las fotos de Jor-El, bueno, de Gladiador. Jor-El, Y el traje no es... ¡Jor-El es Gladiator! Es Gladiator, sí, güey. Yo creí que era científico. Es muy distinto este Superman. Fíjate que se ve, está muy chido el traje de Jor-El. Y eso me gusta, entre más veo, más... Más me agrada la fíjate que ahora sí, contrario a lo que yo vi desde la época que criticamos cuando salió Brandon Routh, el reboot, que lo que querían, en teoría, era hacer olvidar a Christopher Reeve, no lo lograron. No, y hicieron todo mal. Lo que debes de hacer es romper con el concepto, y que parece que lo están haciendo en las imágenes que este cuate... Impresionante. Honestamente, si le dices, me va a romper la madre y no le digo nada. Dile que no le voy a ver, es como les dije, dile que no le voy a el traje en jirones, o sea, o la ropa quemada. O del spa, o no sé qué anda haciendo el güey. Y lo peor es que sale con barba. Violento. Sí, que está bien. Oye, y veremos la ñoñez de John Byrne. ¿Sí? ¿Cómo se rasura? Probablemente. Porque no creo que exista la Gillette que pueda rasurarlo. Por lo menos Morrison lo hace así, ¿no? En el número uno de Action Comics. O en el 2, mentira. Cuando lo están experimentando. No disectándolo, lo quieren disectar. No disectándolo, es correcto. No hay una navaja, no hay... No le pudieron cortar la greña, ¿no? ¿Verdad? Es correcto. No le pudieron sacar ni tomar muestras de sangre, sino ni nada. Pero se ve, fíjate que, por ejemplo, el traje de Jor-El me gusta y ya hace sentido el traje de Superman. Pero siempre, y eso sí, hay que darle, está muy chido, güey, está muy chido. ¿Quiénes pusieron la idea de que el escudo de Superman es el escudo de la casa a él? Y lo que la película. Richard Donner, ¿sí? Superman 1. Estamos de acuerdo. Se ha trasladado a los mismos cómics. Sí, porque originalmente en la época actual... muy interesante comentario. Muchos creen que es al revés. Ajá, ¿no? Inclusive en el de Barn, ¿no? Que así lo hace, que ya traen... No traen ni siquiera símbolo en el de Barn. Son los trajes verdes completos. Los trajes verdes se los quita, exactamente. Sí. Es un diseño completo de Macken, sí, incluyendo la S. Como le dice mamá, ¿cómo quitas las manchas de bomba de un traje? Porque el traje se lo hizo todo. O sea, ¿y todo de ahí. ¿Qué es la S de Superman? sí, de Superman, porque no hasta que Luisa Lane no lo pone. No, güey, de tela, imbécil, de tela. Chiste, güey. Bueno, pero el punto, y de hecho en la época de Swan, en Silver Age, el escudo que trae Jor-El es un sol. Es un sol, sí, es un sol, es correcto. Y que por lo que estoy viendo, ese siempre fue de Superman, nunca sí, fue de la de, casa de él, hasta Richard Donner. Es correcto. Entonces, pero bueno, retomando al tráiler de Avengers. Estaría bueno un tiro entre el Thor puteque de las películas de... Porque es medio ultimatesco, no es el Thor. A ver, ahorita tu Superman de Action Comics lo trapea Thor, ahorita. Pero el de Superman no. Lo pararon con Superman, una pinche locomotora, güey. Ahorita. Está empezando. Me vale madre. Trapea con Superman, güey. Ya limpió y trapeó el piso Superman con Thor. Ya lo hice. ¡Fraude! Correcto. ¡Fraude! No, es correcto. Como le dice. ¡Fraude! En mi planeta podemos contar hasta 11 y hazle bien, como quieras, así de rápido, ¿no? Que la magia... No. Perdón, con permiso, adiós, Thor perdió. Puño cerrado, se lo suena... Sí, bien. Superman. Y a, le tuve interesante, interesante el concepto que lo van a ir evolucionando Superman, que siempre ha sido ese, lo que han tratado de hacer. De que ahorita no es tan poderoso. Ese es lo padre de Superman, que sabes que... No, Superman ya. Que no, le pueden Superman es el Superman actual. Que le pueden partir la mouse, por lo menos momentáneamente. Sí, siempre. El otro era una hueva espantosa. Hasta inventaron a Doomsday. Que decían, no se ve la fregada. No. Este güey sí le parte. El primero que le rebaja los poderes es John Byrne. Ah, por supuesto. Porque John Byrne trae la idea de que, sobre todo, el Superman del Silver Age es el que... Mueve planetas. Y un poder diario todo, nuevo. Sí, él hacía todo. Lo que platicábamos la semana pasada. Sí, no. Y inclusive, el Superman de las películas es Silver Age. Es correcto. O sea, devuelve, o sea, hace que el tiempo... Menos se le... Vaya hacia atrás. El de Brandon Routh no es lo único que... No sé nada, es que no, ¿cómo no? Nada, güey. Hace hijos. ¡En sus ¡Hace chamacos! Pero a larga distancia, güey, porque nadie supo dónde salió el mendigo escuincle. Ni él sabía, güey, así de... No, sí. Pa' mí que la Luisa, mira... Sí, por eso se fue a llorar su pena, güey, 10 años. Yo creo al espacio. Sí fueron 10 años, ¿verdad? Algo en así. En teoría, sí. ¿Quién sabe? ¿Cuántos años tenía el pinche chamaco? Como 10, ¿no? 8 o 9. Pues más de los que todos hubiéramos querido, güey. De entrada, desde que apareció el chamaco ahí, le dio en la torre a la película. Recuerdo la premiera acá con los dos caballeros que fuimos a verla. Bien emocionados con nuestros lentes. Entonces, desde que decían, ¡Póntelos! Y luego de una escena muy campo de los sueños que va corriendo entre el trigo y todo el pex, va saliendo y la película decías... Está bonito el homenaje. Sí. Ahí va. Me acuerdo muy bien que volteé con los dos caballeros acá presentes y les dije, si sale que el hijo, digo que el niño es el hijo de Superman, se va a la mierda la película. Y se cinco minutos después se fue a la mierda la película. Es correcto, totalmente correcto. Pero bueno, retomando al tráiler de Avengers, ya volvemos a repetir, es el tráiler más, es el récord de tráiler más descargado en un día del sitio de Apple. Y tiene una responsabilidad impresionante, ¿eh? Sí. Es una película que no puede ser un churro, porque si no, sembraría casi la tumba, así lo puedo decir, ¿sería el de Green las Lantern? Películas, no, de Marvel. No, olvídalo, no, Green Lantern no es, porque Green Lantern no tiene que enterrar algo. Avengers podría enterrar la segunda parte de Thor, podría enterrar la tercera de Iron Man, y podría enterrar la segunda de Capitán América. Yo creo que ya está muy avanzado, ahora... No va a ser un fracaso de taquilla, pero no. Una película... Es muy esperada. Bueno, no nos hagamos, o sea, Los Piratas del Caribe 3 no fue un fracaso, ni lo 4, y son una madre de película. A mí la 4... Ya está mejor, no la he visto. No la he visto la 4 tampoco. A mí, bueno, la 1 me encantó, es que la 2 se cayó. No, la 2... No, la 3 es horrible. Y la 4, como que quieren... Volvió a ser tomar... 3, como la 2. ¿Eh? Como la 2. Más o menos, pero con una historia mejor, porque no queda colgada hacia la siguiente. O sea, si podemos, sacamos otra. Que por cierto, Johnny Depp... van a sacar, oye, y decidieron que el personaje principal es, obviamente, Jack Sparrow. No. Es que Orlando Bloom a nadie le interesa. Es que Orlando Bloom ha hecho mierda casi todas las películas. Menos Legolas, güey. Porque no hablaba mucho. Y no salía mucho, de hecho. Lo que sí ya es un hecho es que... Pero él va a ser Legolas nuevamente, ¿no? Para el Who gives a fuck? Oye, y por cierto, dato ñoño. No sé si se acuerdan de una película viejísima que se llama Hawk, que salía Jack Palance. Sí. ¡Fu! Buenísima, ¿eh? A mí me encantaba... Bueno, a mí... Chance es malísima, pero a mí me encantaba verla en Cinepermanencia Voluntaria. Sí. De hecho, me quedé picado porque decían, viene la segunda parte. Y nunca se hizo, ¿verdad? No. Pero bueno, ahí había un elfo arquero que honestamente, Legolas es un rip-off. Inclusive de una escena como cuando tira, él tiraba ballesta, me parece, ¿no? Es correcto. Okay. Pero chido, era más bien un rip-off de Legolas, porque Legolas fue escrito hace muchos años antes de... El Señor de los Anillos, claro. Tú, y te dirían los más ñoños, sí, efectivamente. Y Tolkien hizo un rip-off de todas las madres y culturas que había. 70 años, bueno, nada más son 70 años de Legolas. Sí, sí, entonces sí, ya por ahí ya trae un poquito más de ventaja. Sí, señores, si me vale madre, por favor vean Game of Thrones, tenemos que comer. Sí, que es serie de fantasía. Yo no he visto más. El Señor de los Anillos. He visto cachos del Ok, a ti no te invitamos al programa. Game of Thrones, sí, está muy chida. Está muy bueno. No, Game of Thrones, no manches. Bueno, qué buena primera temporada. Vamos a terminar este corte terminando de hablar del tráiler de los Avengers. No, pero me viste con Ana. No le he visto, güey. No le he visto. Muchas ganas de verla. No le he visto. Sé que, mira, la han criticado, la han hecho mierda, lo que sea. Me vale madre, yo quiero ver Madrazo, sí, ¿no quieres ver? Sí, ¿no? Sí, Conan, sí, claro. Yo sí también quiero ver Conan. Yo también. Y después chance diga, qué poca madre que vi Conan, pero me vale madre, quiero verlo. No creo, güey. Mira, yo he oído varios que, honestamente, dicen que les gusta Conan y que no es nada fiel al personaje. Yo he oído críticas encontradas, que al contrario, que es de lo poco más fiel que puede haber al personaje, nada más que no hay mucha trama y ves más Madrazo. Está bien. No sé, no le he visto. ¿Tú qué quieres ver a Conan? ¿Quieres ver algo shakespeareano con Conan o quieres ver Madrazos con Conan? No, pues yo sé me que me gustaría no quiero ver a Conan historia platicando con una calavera y diciendo come to be or not to die or not to die, to believe or not believe. Yo quiero ver una historia humana llena de emociones donde un chiquito se enamora. ¿No quieres, no quieres que la dirija Ang Lee? No. Imagínate a Conan flotando por los árboles, ¿eh? O sea, sí entiendo todas las metáforas y todo lo que hacen en ese tipo de cine. Pero, güey, después de ver Shrek en esteroides en el campo. Güey, después de ver Shrek en esteroides, ajá, ay, o sea, como que ahí ya Ang Lee perdió. Perdón. Sí, claro. Pues podría ser el Thor que saca el martillo, el ñango de Don Blake de una maleta y grita Thor y aparece. Sí. Y algo peor es ver los Cuatro Fantásticos, porque ni ambición tuviste. El Hulk de Ang Lee tuvo ambición. Fallido, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Ni ambición tuvo. ¿Ya viste la uno? Sí. ¿Ya la viste? Por fin la viste. ¿Ya la viste por fin? Sí, y es no, es hay que ser no, sincero. A ver, se va a eso siempre es lo que he dicho. Es una película bien intencionada con el villano más fregón que le hicieron Pitero. Honestamente, no, el de la enlatada es buena, güey. No, totalmente carente. No, pero te voy a decir para qué era bien intencionado. Para niños. ¿Sí? No es una película para adolescentes. Por eso sacan no es una película para adultos. Pero nadie dice que tiene que ser una película para adolescentes. No. Si fuera para adolescentes, saldría Jessica Alba. Estoy diciendo que es para niños. Salió Jessica Alba. A ver, explícale quién es The Invisible Woman, quién es la actriz. Es Jessica Alba. Por eso, pero si fuera para adolescentes, tendría más razón. ¿O no Sin City? Pues, o sea, creo que sale no con... entendí tu... No, que Jessica Alba es más para pubertos calenturientos. Y por eso sale en Fantasy. Por eso te dije, este es infantil. Infantil es de 8 años, güey. De 6, para mí es una película de 6 a 9 años. Me que, parece que ahí no le vas a criticar. No después de 10 años, después, que han leído algo, no. Pero para lo que te da más Iron Man, ¿no? Como Iron Man. Mucho más ambicioso. Sí. Si va a ser los Cuatro Fantásticos, tiene que ser un proyecto. Aunque a mí me mata que flojera. A ver, sí, yo lo sé. Sí, pero me vale madre. Lean FF y Fantastic Four de Hickman. Sí. Es la cosa más chingona que he leído. Tiene que haber cosas más se digan a la zona negativa. Galactus mal hecho en la 2. Todo para que salga una cosa pedestre, estoy de acuerdo. Sí, o sea, es pedestre. A mí lo que me parece es que no estoy diciendo que es buena. Sin la menor intención. No. En cambio, Hulk... O por lo menos trató de hacerla de arte y como un cómic. Es que yo tuve el error, ese fue el error de Ang Lee, que cree que todo el mundo leía cómics. Que todo el mundo leía el cine de arte. Me parece un proyecto más valioso que Fantastic Four, al final es... Completamente de acuerdo. Totalmente olvidado, porque le falta toda ambición. O sea, mi intención tenía de hacer algo importante con una de las joyas de la corona de Marvel. La familia real de la Marvel, familia ¿no? real, estoy es de acuerdo, no es la joya, no es la joya de la corona, no, es la familia una real. De las de joyas, joyas. De es, corona, la joya es Spider-Man. La principal es Spider-Man. Sí, y como franquicia, y eso lo quería ver, o sea, las es dos franquicias más rentables, ¿no? Avengers. Y ya lo ha visto, hasta el cine lo está pero viendo. Pero lejos aún de Spider-Man, ¿eh? Bastante bueno. lejos. Con esto espero yo que podamos retomar después del corte, terminar de platicar el corto de Avengers. Les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial y aquí se siguen peleando. Nosotros regresamos y vámonos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Perfecto. Cállate. Perdón. Anda, preséntate. Ok, bueno, ya estamos de regreso. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y bueno, seguíamos discutiendo aquí entre todo el corte. Seguía la discusión de la joya de la corona de Marvel y... ¿Cuál es la diferencia entre las películas de Superman y Batman? ¿Y cuál es la joya de la corona de... ¿Cuál es la joya de la corona de DC? Me queda muy claro que la joya de la corona de Marvel es Spider-Man. Sí. Como estaban diciendo ahorita... Pero es lo que yo decía, como equipo o franquicia, quizás ahorita está siendo más redituable Avengers. Tanto en cómics, tanto en cine. Porque Spider-Man habría que sumar la taquilla. Obviamente es bestial la taquilla de una película de Spider-Man. Pero hay que ver el intervalo con el que han salido. Y sin embargo, el otro ha dado para cuatro distintas películas la misma franquicia de Avengers, como tal. Con taquillas muy desiguales. O sea, la por eso, por que eso. Detona. Y sorprendentemente, que algún día lo dijimos, ¿no? Yo me hubiera bueno, hubiéramos apostado el Capitán América. No, güey. Hubiéramos apostado y era el menos atractivo, probablemente. Posiblemente. Sí, pero pensando como porque niño. Sabe, Torre no. es un concepto difícil de vender. ¿No? Muy difícil. Y lo hicieron muy bien. Pero sí es tal vez el concepto más difícil por de vender. Por cierto, saludos a la bandera del Caco que quería que platicáramos de. Cómics, digo, de películas y quieren que platiquemos de cómo vimos las películas de este año, pero bueno, ahorita estamos dando un intro, después les hacemos un especial. ¿La que más me gustó fue el Capitán América? No, tú dijiste que fue X-Men, güey. Sí. Ah, no, X-Men, sí, no, de calle, X-Men, X-Men First Class es una maravilla, no tiene nada que ver con eso. Ojalá y el cómic, el origen, hubiera sido tan bueno como la película. Sí. El origen de los X-Men no es tan bueno. Bueno, no nos hagamos güeyes, espérate. No hay origen. No, pero espérense. Están aquí en la escuela. Ya llegaron. Magneto está haciendo algo ñaca ñaca. Vamos a pelear con Oye, llegó la niña sabrosona. Me gusta la pelirroja, todos terrenes. No, y hormonas mutantes. No, cómo no. Ahí está Frosty de Snowman, claro, porque no era Iceman, era el Snowman. Hasta el número 4 o 5 me parece que lo cambian. Pero olviden todo eso, o sea, digo, es una excelente película. O sea, para quien diga que no, si analizamos como crítica de cine, es superior a todas las películas, así de sencillo. X-Men que todas las que salieron. Como crítica, ¿no? A mí sí, también me haría. Personal, la que más me gustó, quizá la que más me emocionó a mí fue Capitán América, porque te deja un buen sabor de boca. ¿Sí? Thor, como tú lo dijiste, te deja quizá un poquito con... ¡Ay, te quedaste corto! Quería ver más madrazos con ese martillo, que solo hiciste un gran madrazo. Sí, eso fue, a mí en lo particular, fue lo que no me gustó. O sea, la secuencia de los gigantes de hielo está impresionante. Poca madre. Querías ver más de eso. Me gustó. Sí. Que es lo que más épico, más madrazo, pero en Midgar. ¿Yo sabes qué? Yo, para mi gusto, el gran problema de Thor, porque a mí no se me hace tan mala, o sea, no es mala. Bueno, de hecho, no hay ninguna muy mala, así de sencillo. A mi gusto, pierde mucho el mérito de la espectacularidad haber hecho todo en el desierto. Sí. Es como estar viendo, honestamente, a mi gusto, el set, el famoso, la película verde que les ponen para grabar. Uh-huh. Más con arena, es una película café. Sí. Y entonces demerita bastante la acción en ese aspecto. Que a diferencia, que es lo que impacta en el tráiler de Avengers, que hay madras. Que ves de entrada reventando la Quinta Avenida. Ah, de veras, estábamos hablando de eso originalmente, no, ¿verdad? El Hooker. Ya, o sea, ya Hooker. No, siempre hay que tocar y cerrar el tema, ¿eh? Sí, sí. Muy buen tráiler, ya. Muy buen tráiler. Se ve muy padre, sí. Se ve bien. No enseña mucho, enseña a los personajes, te dice, esta es la Black Widow, este es Hawkeye, bueno, obviamente el Big Three. Sí. A mí me choca la última. A ti te choca, pero a mí hay que ser sincero. Es que el traje de pantalla es muy difícil de llevar a la pantalla de traje de Hawkeye. No. Voy a haberle puesto el mismo traje morado. Con tonos moraditos, sí, por supuesto. Bueno, la máscara. No, para mí la máscara de Hawkeye sí es importante, ¿eh? Y le pudiste haber puesto muy capuchita. Difícil, muy difícil. O sea, volvemos a lo mismo. Electro. Ya vendes un traje tan mismo. Mal hecho. Sí. Como el nuevo del Capitán América. Híjole. Que es claramente superheroesco a lo... Yo sé que no te encantó. No, a mí el tampoco. Del soldado, el del super no tiene madre. Está extraordinario. Y volvemos. Yo eres superheroesco, pero parece de y curiosamente de todas las cosas que no le han gustado y que ha criticado prácticamente son del universo Ultimate. Sí. Ojo. Hay que ver cómo funciona Hawkeye. A mí se me hace que Hawkeye va a funcionar como motherfucker. O sea, va a ser un Black Op, en serio. A mí de hecho esa gente de Shield que funciona bien de relleno. Honestamente, los Avengers son el Capitán América, Thor, Iron Man y Hulk. Los demás qué curioso, mira, y fíjate que es muy discutible lo de Hulk, como siempre, pero siempre te daré la razón. No, te voy a decir, espérate. ¿Sabes qué? Esa es otra. No, del universo, sí, Hulk. Muy decaída. Le falta brillo, una pulidita. Pero es una de las no, para mí la película que hicieron, Dios, me gustaría ver la segunda, honestamente. Lástima que no la veremos. Con Norton. No, por eso, lástima que no la veremos. Pero mucha gente se olvida, pero en los 70... Bill Bixby era la... Los dueños de Marvel fueron... El Hombre Araña y Hulk. Sí, que de hecho nos estamos crossovers con DC. Ah, bueno, nos estamos peleando, ¿no? A ver, nos estamos peleando. En los 60 es, el dueño es, obviamente, Fantastic Four y Spider-Man. Correcto. Después es Spider-Man. En los 70 y Hulk. Ah. En los 80 Spider-Man y X-Men. En los 90 se repite la fórmula. Ajá, X-Men y Spider-Man. Leería yo un poquito más a no, X-Men, ya, y Spider-Man, no, claro. No, pero Spider-Man empieza su franca caída horrible porque pero así, son los clones. Sigue siendo Spider-Man. Sí, pero sí empieza de caída. No importa. ¿Sabes o sea, quién? Acuérdate que yo de incluiría, una permanencia. No, yo incluiría. En el top. No, o sea, pero yo, ¿sabes qué? Más que X-Men, incluiría ya no tanto a X-Men. En los 90 más Wolverine. Que X-Men. Sí, fíjate que puede ser. Entonces que Wolverine su poder ¿estás mutante, de acuerdo que ese, ¿no? Ya no era por eso, poder mutante de por eso, Wolverine. Pero es Wolverine. Punisher. O sea, se centraliza el universo en Wolverine. Tanto que Cíclope desaparece como figura de X-Men prácticamente. Storm sí le dan protagonismo y los que realzan mucho son ellos dos. Y obviamente el Romeo y Julieta de los 90s que son incapaces de tocarse, no por las familias, es correcto. Pero bueno, hablando en términos generales, sigue X-Men, sigue siendo. Spider-Man, que sigue siendo. Ojo, recordemos que en los noventas, en los 2000 estuvieron hablando de, bueno, 2000, uh-huh. Pues prácticamente es el reboot, guste o no, es Ultimate nuevamente, o sea, empieza como Ultimate y empiezan a regresar todos sus personajes principales. De Avengers, los 5. De Avengers. Exactamente, ¿no? Que habíamos hablado, le empiezan a dar protagonismo a ellos, curiosamente empiezan a descuidar y no paran la caída de X-Men, aunque tiene un Ron brillante, Gran Morrison, pero a la vez el Ron brillante se convierte en un problema, que hasta ahorita parece que se están quitando. De hecho, pero se lo empezaron a quitar con No More Mutants. Sí, por eso, sí, esa es la intención. Pero ¿cuántos años llevan de eso? Hablamos del enfoque hacia los Avengers, hablamos de los últimos 5 años. Hay algo real que se da cuenta perfectamente en Marvel. Ajá, no me escucho. El único personaje, los únicos personajes de los que ellos eran totalmente dueños era de Avengers, porque X-Men lo tenían licitado con Fox, Spider-Man con Sony. Por eso, como los únicos personajes que ellos podían explotar a mí me encanta a su total libre albedrío. Y sobre todo libre albedrío financiero. No tenían que repartir las ganancias. Y no nos hagamos, y que sea explotable. Porque sí tenían otros, pero no eran explotables. Sí, y que era, podía ser una franquicia. Sí, o sea, ahí quieren aventar ahora en Iron Fist o cosas así, pero hay que ser sinceros, vamos a ver cómo lo hacen, está muy difícil. Están en cine Iron Man, que les pega como ellos nunca soñaron, como yo creo que nadie. Pero nadie. Fíjate que viéndolo como niño, o sea, si te bajaras a la mentalidad, probablemente es harto atractivo una armadura. Sí, claro. De hecho es, y que lanza rayos. Güey, así de sencillo. Lo que siempre hemos dicho, ¿cuál es el secreto del éxito de los Power Rangers? No sé. Armaduras, dinosaurios. Esos no son armaduras, armaduras en mis huevos. Ahora sí, como dices. Ay, sí, no sé. No, pero espérate. Es que tenían armaduras. No mames, era tela, güey. Ese sí era francamente tela. Ya la cuarta generación, quinta, trataron de meterle un poquito más. Pero no me mames. Nada, nos hagamos pendejos. Era parchís. Versión Kung Fu. Ojo, de hecho... Ahí viene la ficha roja, pero ahí viene la ficha amarilla. Pues digo, obviamente nos podemos burlar todo lo que queramos de los Power Rangers, pero hasta hoy en día siguen saliendo... Sí, no, y siguen saliendo generaciones de Power Rangers, ¿eh? Acaba de salir, ¿qué? Power Rangers Samurai Power, o no sé, what the fuck. No, y sigue siendo una... Y sigue jalando impresionante. Mira, es la versión de Ultraman en América. ¿Sí? Así de sencillo. Güey, es que el secreto... Yo siempre lo he dicho, el secreto... Para mi gusto, ¿no? Ultraman es la de Japón. Acá es Power Rangers. Los Power Rangers son una franquicia japonesa. Ajá. Que lo único que hacían era quita los tacatacas que están actuando cuando no traen máscara, pon a los americanos y reintégralos ya enmascarados. Eran los japoneses. Era lo exactamente sí, y hazlo con diversidad cultural, con un negro, a una asiática, a un latino. Precisamente por el... Porque nunca hemos hablado de ellas y creo que no volveremos a hacerlo. Es lo único. Pero, digo, a lo que me refiero es que el secreto son las armaduras. A mí sí me gustan los Power Rangers. ¿Ves? ¿Qué? No, a mí la neta. De hecho, no, a mí tampoco. La película no se me hizo mala. No he intentado que me... Yo sí vi capítulos, pero dije, no, MAME. Sí, no, son muy malos. Prefiero ver Godzilla. Yo no he visto capítulos, pero me he sentado a ver cómo ven capítulos. Okay. A ver, explícame qué pasa. Me perdió puedes, a las wey. Dos palabras. O sea, no se puede. Pero a los niños les encanta. Es un fenómeno. Es correcto. Pero bueno, retomando lo que es el concepto de Avengers, a mí se me hace muy muy interesante que haya arrancado, como dices, no con Fantastic Four, sino con... Bueno, de hecho, el éxito en las películas de Marvel empezó con Blade. Estamos de acuerdo. Que Blade fue el que hizo así como... culto, ¿no? No es taquillera, pero... Realmente pavimenta. Pero es rentable. Es rentable, no, pero no nos hagamos. El Marvel, público no sabe que es un personaje de cómics, Blade, La mayoría. Pero ojo, el verdadero éxito, o sea, avasallador, sigue siendo Spider-Man. Uh-huh, si sumamos las taquillas de X-Men, que es una franquicia bastante sólida y comercialmente muy exitosa. Con las cuatro películas creo que le llega la primera o la segunda de Spider-Man. O sea, realmente el éxito avasallador. A ver, va de nuevo, dilo en reversa y dos veces. El éxito avasallador de Marvel, Spider-Man, tratan de repetir la fórmula, nunca le resulta con ningún otro personaje. Y curiosamente el que más se acerca es Iron Man, no le llega. A mí me apantalla el fenómeno de Iron Man y es impresionante, ¿no? Digo, porque curiosamente sabemos que muy bien es el merchandising y sabemos que los niños, curiosamente, niños estoy diciendo, prefieren una, y creo que ahí sí no me vas a dejar mentir, una pijama de Spider-Man que una de Batman. La prefieren. Sí, niños. Sí, no estoy diciendo adolescentes ni adultos. Te voy a decir algo. ¿Quién malditos, no hay pijamas de Batman de adultos, malditos. Pero es que Spider-Man vende una cantidad para niños impresionante. Ojo. Yo creo que venden cantidades muy similares. Son dos franquicias, o sea, las dos franquicias. Pero como niños, o sea, estoy diciendo global. Y global sí venden igual. Porque adicionalmente igual. Batman tiene situaciones para niños. Las mismas caricaturas. ¡Claro! Batman. ¡Detective Comics! ¡Vayan y cómprenlo, niños! No creo. Pero, muy bien, Batman lleva más de 20 años en el que no ha salido de la televisión. Es correcto. Es el único personaje es completamente que no ha salido de la correcto. Entonces, hay lo que muchas dices. Versiones de Batman. Sí, y que por ahí ya se pinta una para el 2013, ¿eh? Ya viene un... Y qué mejor que ver la de... ¿Cuál? Ah, la de los 60, sí, obviamente. No, la película porno de Tan. También. ¿Qué es Tori Black? Tori Black, sí, cómo no. Pero... No, Wonder Woman, ¿verdad? No. Sí, sí, así. Tori Black, sí, Tori Black. Casteada como Wonder Woman. Muy bien hecho. Standing ovation. No, o sea, sí. Como franquicias comerciales, Spider-Man y Batman... Yo insisto que Superman comercialmente debería. No lo ves por ventas de cómics. Sí vende menos comercialmente que Batman y que Spider-Man, pero vende mucho más que personajes. Si le quitas moda con picos como Thor, personajes como Hulk, personajes como Iron Man. Iron Man sí tengo mis dudas, ¿sí? No, porque hablamos Iron Man... ahorita, 2008. No, claro. Ajá. Por supuesto, no. En cambio, Superman ha sido constante. Siempre ha habido pijamas. Porque cuando era... juguetes. Yo no veo cosas así como superhéroe por excelencia. Tanto que su nombre, sin de verlo ni serlo, está asociado al género de superhéroes. Cierto. Pero fíjate, yo no recuerdo fuera de nosotros de Manganzones algún niño que haga referencia a... Soy el Dinamo Carmesí y vengo a pelear con su hombre invencible americano. Ojo, en las caricaturas, ¿qué es la adaptación más fiel de los cómics? ¿A las caricaturas? Ajá. No, ni ahí recuerdo yo que haya habido algo que llame tanto la atención de Iron Man en particular. No, es que los villanos de Iron Man son altamente piteros en un... Y hasta en las películas, ¿no? Y tienden a ser tecnológicos, es muy difícil. Porque caes en el clon. Evidentemente, claro. Tienen una permanencia, pero no tienen un universo tan sólido como en un momento dado Spider-Man, que es mucho más constante el tipo de historias que puedes contar. Es completamente de acuerdo. Te agotas mucho más rápido a Iron Man, te agotas mucho más rápido a Thor. A mí me preocupa ver la nueva película de Spider-Man. Ojalá y que no la... A mí, en serio, o sea, fuera del traje, espero verlo en pantalla. Yo creo que puede ser el mismo fenómeno que el de Green Lantern, que yo lo vomité cuando lo vi en la portada de... ¿Qué revista fue? Cine Premier. Uh-huh. No, pero salió en Estados Unidos en... Entertainment Weekly, exactamente. O creo que sí, pues. Cine Premier sí, pero acá. Sí. Gol, y ojalá y nos lo paguen. Pero bueno. No creo. No. Por lo menos una suscripción, no sean gandallas. No, tampoco. Pero vaya, todavía tengo esperanzas para el traje de cierta manera, hasta que lo vea en pantalla y diga guácatelas. Pero yo creo que todavía el CGI tiene que hacer algo. Sí, te falta la edición, pero... Porque fíjate, hay un par de fotografías. Acuérdate que la primera foto era muy buena. Sí. ¿Por qué? Porque sombrean el traje. Porque la primera foto los es Nike muy buena. Plateados de no, de hecho ya quitaron los Nike plateados. Ya no se ven plateados en las nuevas fotos. Yo creo que fue una... No, sí, yo sé que lo vomitas, por eso las evitas. Sí, pero como que la gente... Sí, oyeron a la gente, ¿no? En imágenes veo el traje, sí es verdaderamente asqueroso. Yo todavía tengo esperanzas que el CGI haga algo. No. O sea, y la edición sí, porque todos esos trajes no van directo. Ah, no, y tengo ganas de... A mí, bueno... La vamos a ver, obviamente, sí. No nos hagamos cuál es el único cómic que compras de Marvel. Spider-Man, ¿no? Pues de hecho, también... Por cierto, hay que platicar de Spider Island, que... Está muy bueno. Divertida. La última parte, pero... Que es divertida. Me encanta. Está dinámico otra vez. Slot logró, a diferencia de todos los que estaban haciendo... Es un concepto tan pendejo que te lo cuentan y dices, va a ser la mierda del año. O sea, imagínate, es una isla y todo el mundo se está convirtiendo en arañas. Sexual. O sea, no nada más con los poderes, se están convirtiendo en arañas. No los hagamos, es como los zombies. Oh, es que eso es lo de los zombies. Es el efecto chombi. Es que eso es lo nada más que llevaba la araña. Porque contén los que no se salga porque se va a esparcir. Exactamente. Es el efecto chombi. Sí. Y por eso, curiosamente, los chombis siguen roleando desde Green Lantern. ¿Un efecto? ¿Cuál? Green Lantern de Blackest Night. Blackest Night, sí. No, de hecho, desde los 70. No, hubo un hueco. Shaun of the Dead es maravillosa, si la pueden ver, véanla. Y también, ¿cómo se llama esta? La de la que agarra batazos, este cuate que está... Zombieland. Otra maravilla. Instant Classic, ¿eh? Sí, pero... Zombieland. Yo creo que son las dos mejores películas de zombies, la de Shaun of the Dead y Zombieland. George Romero te va a romper la George Romero va a estar en México, ¿eh? sí, ya lo anunciaron. ¿Como zombie o como...? ¿Zombies mexicanos? Ya están, güey. Ya son así. Eso ya lo sacó un poquito, Robert Rodríguez. No, se llama... No, te lo voy a poner así. No, el santo luchó contra los... El santo ha luchado contra lo que quieras. Contra extraterrestres y mujeres de Venus. Hasta contra Spider-Man y el Capitán América. Es correcto. Ojo, también hay unas portadas de Calimán gloriosas en las que sale Galactus. Es correcto. Eso es. Y digo, ese es pirataje muy gacho, porque no creo que le hayan pagado. Ahí te va cómo está el relajo, y eso gracias a pues, amigos, que me gusta leer de repente del foro, que tiene cosas muy interesantes que aportar. Saludos a la banda del foro de Como siempre, Fantástico. Saben que son la neta del planeta. Algunos. Todos menos uno. No es cierto, todos menos muchos. Okay. Pero así de sencillo. Fue demandado Calimán por Marvel. ¿Por Galactus? Muy bien. No. ¿Por qué? Por usar el mote de El Hombre Increíble. Que es una mamada, honestamente, la demanda. Y como tal mamada, no procedió. Y Calimán procedió a burlarse en sus portadas, sacando... esas portadas. Okay. Y no es la única, es Galactus y sale por ahí con otros héroes. Está chido. Está bien, muy bueno. Interesante el dato, pero es a manera de burla de que no procedió su demanda. No tenía por qué proceder. El nombre increíble era la traducción que le habían dado a la serie de Hulk. Incredible Hulk. Ajá. Y que no es lo mismo, ¿verdad? Porque Calimán tenía años. Bueno, y no, Hulk, el nombre increíble. Hulk, la traducción de Hulk es tan difícil. ¿Sí? No hay, creo que una palabra. ¿Cómo no? En España es... ¿Qué es? Creo que es la cosa y la... No. ¿The thing? No es la... No, sí, creo que es algo así raro, ¿eh? La mole es la cosa, como debe de ser, ¿no? Que realmente. Sí. Como creo que el otro es la mole o algo así, es algo así. Pero realmente están mejor traducidos. Es una masa. Es una masa. Yo por lo que leí, busqué... Es un acorazado, por decirlo de alguna manera, medio de scrap, o sea, ya destartalado, pero de esas moles transatlánticos que había. Como tipo tirándole rompehielos para la basura. Un acorazado. ¿Sí? No, pues, probablemente la traducción podría ser algo así como un acorazado o algo por el estilo. Pero no hay una traducción tal. O sea, es muy difícil. Si alguien sabe, por favor, escríbanos. A mí la duda que me surge es, ¿por qué lo buscaste? Yo. No, a ver, güey, ¿no te interesa saber que lees a un personaje Hulk y no tienes idea que es un Hulk? No, porque no leo Hulk y es Marvel. De entrada no leo Hulk. Poco interés, güey. No, porque Batman no sabes qué quiere decir hombre murciélago, güey. Sí, güey, pero Batman, o sea, es una palabra sencilla, todo el mundo sabe que es murciélago. Ojo, a mí me interesaría, y eso me gustaría que me lo aclaras, que algo que es cierto. Batman, ¿por qué demonios empezó con un guión y ya desapareció? Entonces se fue popularizando. Batman no tenía un guión. Decía Batman. Man. ¿Sí? Y ahora es Batman, sin guión. Sí. Interesante, ¿cuándo se dio el cambio? Me gustaría saberlo, porque está... Más bien lo que te demuestra es lo crudo que fue el concepto original. Sí. Seguramente se fue problemas de derechos, acuérdate que también había... Bueno, hubo una leyenda por ahí, ¿no? Se fue eliminando porque Superman nunca tuvo guión. Sí. De hecho, Spider-Man tiene guión. Para nadie lo usa. No. Stan Lee siempre dice que es muy importante porque lo puso para diferenciar la palabra de Superman, porque se podrían ver muy similares escritos. ¿Qué? Entonces, Stan Lee siempre dice que es muy importante que lleve el guioncito. No ha habido un guion. Hyphen. Un guion. Para que no se confunda la palabra con Superman. Pero en un principio, por lo menos. Aquí en México, yo me acuerdo que le decían Batman. Aquí en México no estoy seguro. La palabra en muchos logos ha sido, la han separado sin guión. Ajá. Pero con guión aparece, creo que una de las primeras historias del Detective Comics. Es lo que yo digo. Lo fueron eliminando de... Pues júntalo. Es más bien del... ¿Por qué traía guantes morados chiquitos? ¿Por qué es Joto? Con el tiempo... ¿Por qué es Joto? ¡Era muy Joto! El murciélago también se modificó. Dejó de usar guantes morados cuando consiguió un niño en trusas verdes. No. Primero hace guantes azules largos. Ya largo. Los piquitos. Mucho antes de Robin. Sí, es correcto. Cuando aparece Robin ya es en buena medida la figura más clásica. Como New York Comic Con, para seguir aquí en lo que estamos diciendo... ¿Seguimos o hacemos uno? No, vamos a un corte, sí, vamos a un corte. Sí, les recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando@quietloudfm.com. Nosotros vamos a un corte, eso es el himno, infieles, pónganse de pie, nosotros regresamos. Estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que seguir escuchando si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y bueno, estábamos aquí en la amena discusión del guión de Spider-Man, del guión de Batman y ¿qué más? Che, Manuel, pinche programa sin guión ahora sí, ¿eh? Totalmente. No, qué chido. Todo empezó con el tráiler de Avengers. Y de aquí todo empezó por una batalla campal que dijiste... porque no la grabamos. De hecho, sí, de así como que, ¿por qué no empezamos ya de una vez? Bueno. Se la perdieron, ¿verdad? De hecho, sí. Se la perdieron. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero lo que sí, ahora sí, seguimos con las notas de la New York Comic Con. Oye, dijiste que no tenía que ver, ¿no fue el release en la, el, o sea, acomodado en la New York Comic Con saliendo Avengers? No fue el evento. No fue antes. El de tráiler de Avengers fue una semana antes de la New York Comic Con. Es posible, la verdad, sí. Pero no sé si tú... Ya, yo tampoco, ya estoy muy... No lo lanzaron en la Comic Con. No, bueno, no, no es un lugar para lanzarlo, ya lo sabemos, ¿no? Pues podría ser. ¿Cómo sí, lo han hecho? Sí, por ejemplo, ahorita todo lo que viene. De entrada, de las noticias que hay, que yo considero importantes de Marvel, digo importantes porque... De Marvel porque DC no tuvo muchas, ¿verdad? No, pero es lo que estamos diciendo al principio. Que sabemos. O sea, es la segunda, es el número dos. Bueno, sabemos que Jorgens ya viene a escribir, ¿no? Que se va en el número 6 George Pérez y fue por voluntad propia. Y él va a dibujar otro proyecto, ¿no? Sí. Otro proyecto para... ¿Qué es como estaba diciendo Jorgens? Debe darle un año de ventaja. Posiblemente. Sí. Es como dice, no fue Jorgens, fue el editor de Superman, que el que dijo que George Pérez... Dijo, ¿saben qué? Ya hasta aquí llegó estar, todo el mundo pensó que se iba a quedar con las cintas. Insisto, se va de las que cintas. Es raro, también el reboot de 6 números va para afuera, pero no entiendo. Y te digo que es lo que comentaba con Armando, que hay cosas que me hace dudar también de todo el concepto. Sabemos que hacer un reboot de 52 títulos tan cañón. Sí, es difícil. Hay miniseries como The Shade que estaba en las enlatada y la sacaron para este universo nuevo. Que va de Starman a Tierra 2. Hay claros conceptos como el de Jeff Jones, de Green Lantern, que es la clara continuación de lo que venía haciendo. No, siempre lo han dicho, o sea, no nos hagamos volar. Siempre han dicho que tanto Green Lantern como Batman principalmente, no tienen mayores cambios. No, de hecho lo dijo Snyder, ¿no? Que lo único que están haciendo es no mencionar los eventos, pero ahí está. Habían mencionado algo interesante de Justice League, ¿no? Que venía ya un backup. Ah, dicen que viene como backup Shazam, escrito por Jeff Jones, y no recuerdo quién lo va a dibujar. Anunciaron, dijeron quién lo va a dibujar. Qué raro, ¿no? Meten en Justice League a un personaje que no está en Justice League de salida, ¿no? De hecho, ha estado muy poco tiempo, ¿eh? Es uno de los personajes pero no vende mucho por sí mismo. Shazam, ¿no? Hace más, cuando fue lanzado. Sí, ¡no nos hagamos! Ah, sí, cuando era el ídolo, el junior del rey del rock and roll. De hecho, sí. Del Bill Presley. No, el copete. Tiene muchos años. No, era en honor a quién. A Freddie Freeman. Ajá. De hecho, todos los trajes que usaba Elvis ya en su época de drogadicto Viva Las Vegas, eran en Marvel Junior, sí, eran de, y él lo decía, eso es en honor a Freddie Freeman. O sea, así de rápido, no es gran ciencia. A mí lo que... Fíjate que sí hubo una época en la que vendió muy bien, que fue cuando lo escribía y lo dibujaba Jerry Ordway, que fue la novela gráfica de Power of Shazam, que toda la hizo él, y está impresionante esa. Pero fuera de ¿cuántos eso... ¿Cuántos años? Como 5 años. No, sí. te diría tres. No, como, se me hace que me tirando la cuatro. La estoy dando no, mucho. Es como cuatro. Yo duro como cuatro. No, realmente, o sea, es un personaje que no... Que la gente quiere, querido, pero no lo compra. Pero sale, lo compran y se y le reinventan el origen, hacen un retcon, lo vuelven a traer. Es más o menos como, como Wonder Woman. ¿No? De que, ah, sí, no, Wonder Woman, ahora que hablábamos de franquicia, comercialmente tiene un enorme potencial. Enorme, no, y valor. Sí. Porque si hay hay mucho merchandise alrededor. No nos hagamos, no nos hagamos. ¿De qué disfrazas a una niña? Exacto. Supergirl. Batgirl, no, no, Wonder Woman. No, de Wonder Woman es, antes que todas las demás. Es Wonder Woman. Entonces tiene mucho valor comercial, aunque su cómic no sea top seller. Y no sé si alguna vez lo haya sido. No, está muy lejos de serlo. Yo creo que también ya ha dicho Grant Morrison que él va a escribir. Lleva años trabajando. Espérate, hay algo que otra vez, y es de los comentarios que me dice, que me hace dudar del serio del reboot. Entonces, ¿para qué meten a Azarello a relanzarlo? Honestamente, ¿por qué te voy a decir? Porque lo estoy diciendo. Porque Grant Morrison, en su entrevista, dice, voy a replantear conceptos. Chinga a tu madre y sácalo como el número uno. No, no lances seis números y después metes la serie de Morrison a replantear otro todo. Yo tenía un par de preguntas previas. Ajá, adelante. Una, ¿ya lo leíste para saber? No, pero lo de Morrison sí. Y dos, Morrison dice que va a replantear cosas. Ojo, ¿eh? Ojo. Puede ser o el All-Star, otro o si cómic. No. Es el Earth-1 de Wonder Woman. No nos hagamos. Ha habido dos. Si él va a escribir Earth-1, se va a estar diciendo Earth-1, cabrón. No, porque Jeff Jones escribe Earth-1 de Batman. No son escritores. Es un escritor dueño de ni siquiera sé si sea un universo. Interesante el concepto Earth-1 y también lo que está sacando Marvel del Point-1, de que es el lanzamiento. También, ojo, no sé ni siquiera si sea un universo, ¿no? El Earth-1, o sea, simplemente un concepto totalmente separado uno del otro, el Earth-1. Que parece que eso es en un principio. Pudiera ser, ¿eh? O sea, la verdad no lo sé. Pero no. Puede ser un Earth-1 de Wonder Woman. Mira, Morrison. Porque, ¿qué escritores traen? A Straczynski, que era hay dos de muchos renombres que a mí siempre me ha parecido. No, pero espérate, pero curiosamente, es de Peter Pan. No, pero a Thor es muy bueno. A mí, yo no leí Thor. Spider-Man es. Empieza bien. Cuando le sacan el ojo, ¿no? Es mediano. Caída. Es el que le sacan el ojo, empieza ¿no? Empieza bien. Es mediano. No, ahí se empieza a ir a la mierda. Spider-Man es bastante mediano. Nunca fue tan bueno como lo alababan que era. Lo que pasa es que venía de tiempos muy malos muy y vino mierda. A sustituir al señor Mackey, que no era tan difícil mejorar lo que había hecho Mackey. Pero de hecho. Entonces, pero traes de todos el renombre de Straczynski, de Jeff Jones haciendo Batman. Correcto. Entonces perfectamente encajaría Morrison haciendo el Wonder Woman. Estoy completamente de acuerdo. Mira, hay dos soluciones. Digo, puede ser que sea nuevo, que no me gustaría, y hay otra versión que no había pensado que pudiera ser, que es sacar un segundo cómic de Wonder Woman que funcionara tipo como el Action Comics años antes. Es opción. Pero aquí aunque interesante también plantearlo porque está habiendo revelaciones como que Zeus es el papá de Woman. Que parecería como un Season One, ¿no? De cierta manera, ¿no? Es que, de hecho, Wonder Woman no es tan soft reboot como lo habían dicho, o sea, Azarello originalmente había dicho, no, pues yo no lo voy a mover mucho, y al final del día... No es un soft reboot, es una reverenda... mamada que le pongan a Zeus de papá a mi gusto. No, a mí me gusta y me encaja. Y el Wonder Woman 1 está muy estamos, bueno. Entonces pocas palabras están diciendo, Zeus multraja a las mujeres, las usa para reproducirse. Somos las amazonas y odiamos a los hombres. De hecho, ¿sí era Zeus? No, por Zeus eso. No ultrajaba a las mujeres. Ellas solitas se entregaban. Ve ese cisne, ve el cisne. Tengo comedor. No. Acuérdate que... En el Popol Vuh lo ponen de otra manera. ¡Escupen! ¿Qué fue lo que hizo con la mamá de Hércules? ¡Me escupió el árbol! Se disfrazó de león, ¿no? Se disfrazó de león, entonces yo... Por eso es el león del Olimpo. Ajá, por eso Hércules es el león del Olimpo. Entonces, no sean güeyes, cabrón. Mata al león de Numea y ya se sé, pone güey, la ya sé, mal, ya güey. Sé, obviamente. Pero si está el tigre, ¿por qué no el león, güey? Bueno, pero ojo, el violador por excelencia, creo. Digo, yo no he leído mucho Wonder Woman, pero según yo es Hércules o Heracles, ¿no? Heracles. Es el que pasa esa tensión, ¿no? Llegó y se apirañó sí, ¿no? Hipólita, la humilló, la sobajó. Sí, ¿verdad? No, la usó. No. ¿Es Heracles, no es Hércules? No, Heracles, no, es Heracles. No, Hércules Heracles, es Marvel, güey, cagadamente. Sí, sí, o sea, cosas raras. Heracles, que debería ser el Marvel, porque es griego. Exactamente. Aquí no. El que es romano, que es Wonder Woman, que es Diana, tiene de enemigo a Heracles, que es el griego. Pero bueno, en fin. Sí. Sabemos muy bien que Docto, muy doctos, no eran en esa época. Ya a la fecha. Y les valía madre. Sí, bueno, ahorita ya les vale madre. Y más cuando... Wonder Woman cuando... ves los orígenes de Wonder Woman, o sea, los orígenes de cómo fue escrito, cómo fue concebido el ¿Molson? Personaje. Ajá. Sí. Pues estaba muy hardcore. Lo de Molson, porque tenía... era toda la bondad. No nos hagamos. Toda la bondad. A ver, los grilletes. Muy feminista. Los grilletes. Los grilletes. Sí, no es de sobajar a la mujer. Sobajarla. Les daba poder, pero hay un gran... Mira, hay un gran contexto sexual en todas sus... Mira, tiene grilletes. Molson, no ha vendido igual Wonder tiene Woman. Tiene grilletes. Nunca. Tiene... Lazo. ¿Y cómo pierde esos poderes? Cuando le juntabas las dos. Cuando un hombre le juntaba los dos. Por eso. El bondage. Es un bondage. Es un bondage. O sea, tiene altas. Y acuérdate que es un psicólogo. Es un psicólogo, ¿eh? La madre de 18 años que tenía Molson y su esposa, porque aparte era. Vivían los tres juntos, felices. ¿Sí? ¿Quiénes tres? La esposa, la. Molson, su esposa y la asistente que era la amante de los dos. Ajá. ¡Qué ella, chido! Obviamente es el modelo de Wonder Woman. Y de hecho también recordemos... ¡Qué viejón! Y recordemos que Molson también es el creador de el detector de mentiras. Es correcto. Por de ahí es. Parte del detector. Parte de su trabajo... No. Parte de su trabajo fue utilizado en el desarrollo del detector de mentiras. Es correcto. Pero al final del día participó y por eso el lazo de la Mujer Maravilla o te obliga a decir la verdad. Sí. Uh-huh. Eso es. Sí. Bueno, entonces, de Marvel, por fin, retomando Marvel, viene Phoenix. El teaser más impresionante y ahorita que está on the rise, podríamos decir nuevamente, los X-Men, es el teaser que dice, She's Coming, me parece, ¿no? Se oye muy hardcore, soy igual de hardcore que el de Wonder, lo de Wonder Woman no, y el Bond. No lo traduzcas. No, aunque no lo traduzcas, soy igual de hardcore. ¿Estás de acuerdo? She's coming. Who's coming? Jean is coming. O sea, Phoenix is coming. O sea, como lo pongas, soy igual de hardcore. También por ahí hay algo interesante que es Loeb. ¿Y cómo se llama el otro monito? Simón Bianchi. Traen de regreso a Sabretooth. Uh-huh. Digo, por si creían que se iba a quedar muerto, ¿verdad? No es muy arraigado. Ahora, ¿no? Hay que releerlo, porque él mismo dijo que dejó las semillas de eso. Pues miran, dejó las semillas, madre. Así de sencillo. Si Guggenheim, creo que viene de... ¿Cómo se llama? Muramasa. La Muramasa. ¿Sí? Parece el burro también. También. Sí, she's coming, Muramasa. Ahí te va la Muramasa y te voy a cortar la cabeza. Ay, no, she's coming. No, she's coming. Okay. No, pero deja eso. Hay que ver. Y inclusive... hay un momento en el que me parece que Guggenheim es posterior, ¿no? Al trabajo que hace Loeb. Sí, creo que sí. Cuando dibuja Ramos es después, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Pero bueno, después de eso, acuérdate que Wolverine renace de una gota de sangre. O sea que quien le impide a Sabretooth renacer de igual manera. Es muy probable. Pues, digo, así lo hacían con Lobo, ¿no? De Last Sarnian. Bueno, sí, Lobo era más difícil de destruir en ese entonces. Ahora ya está el equivalente. Sí. Cuando hicieron la pelea entre los dos, claramente debió haber ganado Lobo. Sí. Pero era más popular Wolverine. Veces versus y versus. Sí, yo, era... no, yo le voy a Wolverine. No nos hagamos. En ese entonces le ganó, y lo que platicamos, ¿no? Aquaman le tiró una ballena a Namor, lo cual Namor se reiría y se pitorrearía de levantar una ballena. Entonces, honestamente. El de Wolverine fue decidido por los fans. El de Aquaman no. ¿No? ¿Quién decidió el de Aquaman? Los escritores. ¿Sí? Es un pendejo. Las dos compañías. Una madre. Bueno, pues ya sabemos. Honestamente, qué final tan pitero, ¿eh? Ahí te va el cachalote. Por eso se burlan. Y el otro es de... Oh, ¿hablas con pescados? No, no hablo con pescados. Bravo, ya vendí. Se acabó. Corrección, no hablo con peces. Por los pescados está todavía más cabrón que hables con ellos. Ya están muertos. Discúlpame. Le dicen eso en el restaurante y los tienen en la pecera, por lo tanto eran pescados. Lo que dice, vivos o muertos es otro pedo. De entrada, pues sí, bueno, tienes un punto ahí. Pero bueno, retomando, viene Phoenix. Estamos hablando de que dice, no dice she's coming, dice, okay. It's coming. Está peor tantito, güey. No. It's porque coming. It's coming. Sí, o sea, dices, no. Y el dibujo está así como que también muy sugerente. Y aparte vuelve a involucrar este proyecto que viene, el Point One, que va a ser un one shot, que para el parecer va a ser la piedra Rosetta. Del universo la Marvel. Angular, la piedra Rosetta, el Keystone. Me encanta la fluidez del vocabulario. Bueno, de cierta manera, y menciona creadores como muy buenos todos, Aaron, Bendis, ese no, pero bueno. No, pero de todos modos es uno de los arquitectos o el arquitecto de todo lo que sabe. Y ahí a mí los que me impresionan son Aaron, Brubaker, Copiel y Fraction. Y Hickman. De ahí para... Honestamente, trae muy buenos nombres en este promocional. Quita a Bendis. Y todos los demás sí son de... Quita Bendis y no vendes, curiosamente. O sea, muchos lo odian. Y yo he dicho, okay, no es lo mejor que ha estado escribiendo Bendis. Obviamente, yo lo he dicho. Claro, queremos ver paneles de 9 páginas con puros globitos hablando. No, pero te espérate. Te la compro. A mí no me cae bien. ¿Bendis? Sí, pero no puedes negarlo. Vende de a madre. Así de sencillo. Y es uno de los arquitectos del universo Marvel. Exactamente. Sí. Correcto. Pero... Yo le voy más a Fraction y a Hickman que a Brubaker, que a Bendis. Hickman está a un nivel fuera de... A lo que yo me refería en la famosa discusión previa al programa es que yo considero que el Fantastic Four y el FF están impresionantes, no por la acción o no acción. No por la acción o no acción, sino por la manera en la que Hickman ensambló todo lo que está haciendo para llevarlo a FF, a Future Foundation, y a lo que es lo que viene siendo el regreso de, ¿cómo se llama?, de Fantastic Four, que regresa Fantastic Four con el número 600. Es correcto, y por fin Fantastic Four va a tener 2 títulos. Bueno, ya los tuvo alguna vez con Fantastic Force, me parece. ¿Cuál? Fantastic Force. Eso no existió. Me vale más decir existió, güey. Búscalos en las cajitas de a 2 pesos. Yo tengo el número 1. Ya se llegué. O sea, ya se llegué. Bueno, pero bueno, ha habido... Peter, ve ahí lo que le sigue. Bueno, pero como decimos, el chiste es cómo desarrollas un concepto, cómo lo escribas y cómo lo impulses, ¿no? Sí. Que es lo que ha estado muy bien Fantastic Four. Y FF, Future Foundation, Hickman lo hizo, pero vaya, por nota. No, pero él dice sencillo, Hickman trae un concepto, escribe conceptos, sí. Que es lo que habíamos dicho, es un escritor como Morrison es un escritor de conceptos, quieras que no. Sí. Entonces, hay escritores que son muy buenos haciendo tramas, y otros que escriben conceptos. Como lo he dicho, a mí Jim Krueger siempre me ha gustado porque escribe conceptos. Su Earth-X es conceptos. Sí. Así de sencillo. Sí, todo el Universe-X, todo lo escribe Paradise, ¿no? Todo Jim Krueger, exactamente. Uh-huh. Pero vaya, el Foot Soldiers, que también alguna vez reseñé. El Foot Soldiers es muy bueno. Justice, que es una maravilla. Sí. Pero ¿por qué? Porque escribe la esencia de los personajes. Sí. Y es la historia más bonita que yo he leído de los super amigos. Sí. No de la Justice League, no, de los super amigos. Y Plastic Man. Sí. Sale Plastic Man. Bueno, sí. Plastic Man no es un mal personaje. No, es mejor. Es muy buen personaje. Es mejor que los gemelos fantásticos. Pero por mí. Oye, hasta Marvin y Wanda son mejor que los gemelos fantásticos. No. ¿Quién claro sabe? No, a mí me gustan los poderes de los gemelos. En forma de rata. En forma de una cubeta de agua. En forma de perro. De escupitajo. No, de perro de agua, güey. No, un perro no, mojado. No, uno ¿sí? De hielo y otro de agua. No, uno era animal y el otro era de agua. Sí, ella era animal. Uno de agua, ella era una bestia y él era... Está bien, no me había dado cuenta de la profundidad de los conceptos de los superamigos. Es correcto. Oye, son grandes. Es correcto. Vaya, entre otras cosas, fíjate que de hecho ahí es donde es el predecesor de que Cyborg es en el Justice League. Ojo, también lo que habíamos comentado, ahorita estamos hablando de pura babosada, no tenemos un guión, pero es evidente también del protagonismo que están tratando de encontrar en un personaje afroamericano o de color negro. Negro, ¿no? O sea, tal no cual. No veo un asiático, no veo su political correct. No, pero es distinto, espérate. No veo nada. Es que Storm la han hecho, pero es africana. Quítale sí. Como sea, es africana. Ya después dijeron, No, es que estaba de embajador en Kenia mil huevos. Es africano. Sí. Igual, T'Challa es africano. Sí. O sea, que son los dos que han trascendido de cierta manera. Bueno, Luke Cage, como lo dijo este... Luke Cage, sí, Humberto, o sea, o Falcon, ¿no? Sí, no, Luke Cage, como lo dijo Humberto, ¿no? Bendis está enamorado de Luke Cage. Así como está enamorado, Así como está enamorado también Jeff Jones de sus versiones Silver Age, de Flash, de todo, Greenland, exactamente, o sea, pues cada uno tiene preferencias, ¿no? Uh-huh. Y vas a traer y Spider-Woman, ¿no? Es otro De Bendis, ¿no? Pero obviamente cada quien tiene sus personajes que le gustan, ¿no? Bueno, sigue, nos contabas de It's Coming. Ah, It's Coming. Bueno, que es Phoenix. Es correcto, ¿no? Bueno, pues viene interesante el concepto. Se da el panel de Regenesis, que pues vamos a ver cómo viene. Uh-huh. A mí me gustó mucho, estuve comentando con Alejandro Sato a distancia, el número de X-Men, el Regenesis. Es tal cual, es un one shot en el cual empiezan a distribuir los equipos a manera, pero me gustó, se me hizo original. Ahí se ve cómo van cambiando de bando y cómo van convenciendo a cada quien. Pero lo que me gustó es que lo hicieron como en un ritual de pelea, tipo, no sé si decirlo, india, de Cherokee, nativo americano. ¿Si dices afroamericano? No, de hecho es como más canadiense que nativo americano. Okay. De hecho es más totémico probablemente, ¿no? Entonces Cíclope con su piel de oso encima contra Wolverine, que si te das cuenta, pues son las esencias, ¿no? De los personajes o los animales. Y están combatiendo alrededor de una fogata. Y están todos los personajes como si estuvieran en un ritual. Y al que van convenciendo en los argumentos, se va yendo del lado del otro de la fogata. Muy, muy chido, la verdad, de cierta manera. Kieron Gillen también ha resultado interesante, sorpresa. Su Journey into the Mystery para mí es de lo mejor que hay. Neta, qué manera tan padre de escribir a Loki. Y estando muy bien ligado con lo que pasa en Thor, ¿no? Pero vaya, o sea, se da ese panel también del Regenesis, muy interesante para saber qué va a pasar. Pues si les interesa, no es un mal número, es bastante decente para saber quién quedaba, ¿no? Con quién. Pero lo hacen bastante, bastante agradable. Bueno, ¿te parece bien si hacemos un corte y terminamos con esto de lo que viene de Marvel? Digo, ya estamos hablando dos programas de DC, nada más para terminar, porque neta, a mí... Hay tres eventos de Marvel que están anunciando que se hacen muy, muy interesantes. Bueno, te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos, venimos. www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y estamos hablando, bueno, empezamos originalmente este programa hablando del tráiler de Avengers, que pinta para muy interesante. Tiene, y sabes que es algo que me gustó antes de que llegue McCarrick con todo lo que viene de Marvel. Me gustaron mucho los comentarios, las bromas, ¿no? Entre los personajes, por ejemplo, la interacción entre el Capitán América y Iron Man, entre... El mazo contra el escudo es lo que no tiene madre, o sea, tenías que ver eso. Sí, el comentario que le hace Tony Stark, el sarcasmo, ¿no? Que siguen manejando Tony Stark con respecto a Hulk, que me llama mucho la atención. Y es obviamente... O el mismo de Tony Stark hacia el Capitán América, ¿no? Sí, lo que estamos comentando, exactamente. Que si te quito el traje que queda, pues queda un millonario, un playboy, un genio y un filántropo, ¿no? Y obviamente la risa de Thor, que se ve genial. Y bueno, entonces, ahora sí, retomando, estábamos hablando de Regenesis y lo que viene de Marvel. Bueno, decíamos los tres eventos, ¿no? Bueno, ya mencionamos sí. este... ¿Regenesis? El Regenesis. Bueno, bueno, el Incoming, que es... Bueno, viene el lanzamiento, ¿no? Uh-huh. De la línea, que realmente solo relanzan los dos títulos principales, que no es cierto. Es un nuevo título de X-Men, que es Wolverine and the X-Men, uh-huh. muy enfocado, siento yo, a lo que ha sido las versiones de caricatura, ¿no? Que por cierto, acabo de terminar de ver la única temporada de Wolverine and the X-Men. Sí, obviamente, como siempre lo hemos dicho, es otro medio, no son los cómics, se toman muchas licencias creativas, pero no es mala. No sé, Rick, me da la impresión que Uncanny X-Men, a pesar de ser el flagship de X-Men, lleva muchos años sin ser el título importante de X-Men. Desde el X-Men 1 de Claremont y Lee, el Astonishing X-Men. Que es el de Claremont otra vez, ¿no? Quitando no, el Astonishing es el de que lanza el güey de Buffy, ¿cómo se llama? El que dirige a Whedon. Ajá, Astonishing, Josh Whedon. Y muy bueno. Pero como que siempre le han ido restando cierto protagonismo. No, ni madre. Bueno, yo siento que más bien han tratado de vender muchos títulos, que yo insisto que es una línea demasiado extensa. ¿La diluyen mucho? No, más bien hay demasiado título protagónico, o sea, está el Legacy ahorita, que era el X-Men, el Adjectiveless, uh-huh. Ahora hay otro Adjectiveless X-Men, que honestamente es una madre de título, el de Victor Gessler, no me ha llegado a mí, para nada. Hay otro, que es ¿cómo se llama? No sé. Bueno, vas a usar Wolverine and the X-Men como número uno, nuevamente, pero es un nuevo título. El Astonishing sigue vigente, que ya no debería de existir, ya no tiene razón de... el primero se creó porque él tenía diferente línea temporal por los compromisos de Whedon, así de sencillo. Entonces no embonaba en la continuidad y lo dejaron hacer lo que quisiera. Hay varios títulos, o sea, X-Factor, X-Force... X-Factor, que yo creo que Peter David, después sí. de Hulk, es lo mejor que ha hecho. Digo, cuando estaba el equipo de... Mira, yo tengo que leer el run completo de Hulk, pero yo sé que ahí salieron también algunas jaladas de David de lo que es ya los dioses del Olimpo. El panteón, ¿no? Y todo el eso. El panteón, que creo que no es tan espectacular. Lo que mucha gente le critica a Peter David es que es un escritor que a lo mejor que se le ocurre un gag, una broma, y se toma 5, 6, 7 números de cosas que tú dices, bueno, ¿esto qué? Para llevarte a una broma, a un gag en particular, ¿no? Así a un punchline, después de 6, 7 números. Pero tiene muy buenos. Yo no he dicho que no. Simplemente es lo que se le critica. Yo no se lo critico, ¿por qué? Porque a mí, lo que he leído de X-Factor... ¡Saludos, Víctor! Sí. Pero la neta, es un chingón describiendo X-Force, Peter David. X-Factor, ¿no? X-Factor. Digo, el X-Factor original, el run original de Peter David en X-Factor, a mí se me hace... de lo mejor que había en esa época. Como Ron, yo creo que está mejor este. Bueno, tomemos también la temporalidad, todo lo que ha pasado, y que el evento más grande que había sucedido... No como número. Que el número en psicólogo es la neta, hasta le hizo homenaje en esa. Exactamente. Pero como Ron, que tuvo chance de tener un Ron realmente en este, se me hace impresionante lo que ha hecho. Y Madrox... es la neta como personaje. Pues lo hizo con la neta como personaje, que de hecho también era parte del equipo... Que había retomado en ese relanzamiento Peter David, ¿no? Es correcto. Entonces, viene también, estábamos hablando que ya regresan a Sabretooth. Y que dicen que ahí mismo hay hints del regreso. Pero pues digo, no es tan difícil. Si Wolverine regresó de una gota de sangre como lo hizo tal cual. O sea, ¿por qué? Pues porque queda dentro del marro, sí. O sea, del tuétano. Dentro del hueso, pues ya es indestructible, es como Lobo, ¿no? Lo que platicábamos. De las Sarnian. Exactamente, entonces si Sabretooth siempre ha sido su símil, ¿por qué no? Sí, no se ve. Entonces, pero vete a saber, ¿no? De alguna manera lo van a regresar, quizá un poquito más espectacular. Sí, creo que es de lo poco pasable que es escrito Loeb, o sea, como evento por la espectacularidad, no que haya sido bueno, pero pasable. Estuvo agradable lo que hizo con Wolverine. No mal, El ron de él con este Bianchi en Wolverine. Que nada más fueron 6 números, fue eso, ¿no? Sí. Narrar la muerte de Sabretooth. Bueno, pero no me encanta el personaje que... ¿Cómo se llama? Su hijo. No. ¿El que sustituye o qué? No, el que pone es el... Ay, el... Ay, es que eso... sí, ya te entendí. Lo que han tratado de hacer, que es el hermano, parece, el que, ese... el que no, sale de Wolverine the End, pero que no, es Romulus. Romulus, sí. Ese, no, no me, no, no me encanta... Es que la neta, están abusando. No, no, no es mala la historia de... Y aparte el dibujo es... Sí. Poquito, muchos pin-ups, pero la neta es espectacular. Simón Bianchi, ¿no? Sí, tiene su estilo muy, muy particular, bien, ¿no? Dibuja muy bien. La verdad, sí, a mí sí me gusta mucho el dibujo. Muchos te dirían que no, pero es un estilo, a mí también, un portadista muy bueno que empezó en Detective, ¿no? Si me acuerdo bien. Como portadista. Como portadista. De hecho, Marvel se lo llevó como portadista y después le dio ya trabajo. Y hizo bien, la verdad, hizo bien. Y bueno, entonces, y el último evento que es Fantastic Four. Es correcto, pero bueno, ese ya estaba sabido y era el relanzamiento y por fin Fantastic Four va a tener dos títulos que a mi gusto van a mantener la atención del público simplemente porque es el mismo escritor y es que lo ha hecho muy bien. El único que ha podido manejar el concepto de Fantastic Four, yo creo que desde John Byrne. Sí, sí es cierto. Posiblemente. Fíjate que cuando estaba Walter Simonson no era malo Fantastic Four, pero el no era tan bueno. No, el problema de Walter Simonson, desde mi punto de vista, es que se perdió mucho entre los viajes del tiempo, la policía del tiempo y los dinosaurios. Bueno, que todos sabemos que... Honestamente, Hickman, hay algo que... ¿De qué? Que Hickman, hay una cosa que me llama la atención. Tú lees Fantastic Four y sí, nuevamente sientes... Honestamente, ese sabor a mí se me hace muy buen cómic. Sí. Pues me van a perdonar los que les adoran a Byrne. Pero Byrne era un cómic excelentemente escrito. Muy interesante. Cósmico. Cósmico. Doom. De cierta manera. Pero, ¿sabes qué? Sí. Entonces, que de cierta manera te hacía... Muy bien escrito, brujería, acuérdense que es lo de Franklin, lo de Agatha Harkness. Muy, muy bien, no sabías qué esperar, ¿no? Es lo padre. Pero quizá hacerlo cósmico y que digas, güey, ¿y qué conceptos tan, tan cañones estás manejando? Hickman, a mi gusto, me sorprende casi como lo hacía Stan Lee con Jack Kirby. Así te lo pondría. A mí lo que me gusta porque es cómo todo lo retoma, ves, todo, güey. De hecho, a mí lo que me gusta es que retoma todo lo que es todo lo que planteó Stan Lee y Jack Kirby en los primeros números de Fantastic Four ahí en los 60s. Lo retoma y lo, pues básicamente es como lo que hizo Grant Morrison con Batman. O sea, todo vale, todo cuenta. Digo que eso nunca ha sido un problema con Fantastic Four, pero la forma de Fantastic Four, hay un aporte que, aunque no le guste a Armando, de cierta manera los personajes no se identifique. Es el laboratorio de Stan Lee. Sí. Y es donde creo que en esos 100 números, la mitad del universo Marvel. Pues estaban todos ahí, digo, entre villanos, superhéroes. ¿Sí? Sí. O sea, Black Panther, los N personajes hacen su primera aparición ahí, En Fantastic Four. De hecho, digo, por ejemplo, Tondra sale ahí. Todos los que han sido Fantastic Four, que fue el más pitero que había, Tondra. Es que a mí me llama la atención. Salen los Inhumans, salen los Skrulls, salen Los Kree también salen ahí. Sale el Beyonder, sale todo. Todo lo que quieras, todo lo que quieras sale ahí. Es impresionante. ¿El Beyonder, güey? El Beyonder no sale. El Hombre Molécula. El Hombre Molécula, sí. Pero una cantidad de conceptos impresionante. O sea, el que quieras salió prácticamente de ahí. O hizo una aparición por ahí. Sí, de hecho sí. De hecho, entre eso y X-Men, ¿no? No, X-Men realmente... X-Men es mutantes, punto, prácticamente, o sea, no presenta más que no un mutante. Savage Land sale, tengo una duda, ¿Savage Land sale en Fantastic Four o sale en X-Men? Ay, ahora sí ya me agarraste, creo que es en X-Men. ¿En X-Men? Yo también en X-Men. Pero es el, digamos que el único, bueno, es el único y años después tendrías el... Bueno, el acuérdate que es Kazar. El mundo del juego, el de Arcade, tenías el mundo de Mojo, se iba prestando otros mundos y otros conceptos. Pero muchos son prestados, Pero se los lleva, y según yo es Claremont el que se los lleva fuera del contexto de villanos mutantes, nada más. Y los lleva de algún modo también a viajes a otros planetas. Bueno, nos recordemos que Claremont es UK, O sea, por más que es el señor Marvel, acuérdense que empezó siendo Marvel UK, Claremont. Sí. Él es el escritor en gran medida del ron de Captain Britain. Es cierto, claro. Es cierto. Y de ahí se lo llevan. Ah. De hecho, Claremont deja todo lo que es UK Captain Britain. Y de hecho también escribió Excalibur. En algún momento Claremont escribió Excalibur, sí. Después lo retoma la Claremont, ¿no? Llegó a escribir todo prácticamente. A mí lo único que no me gustaba de Claremont es que de repente hacía demasiadas historias demasiado complejas, muy largas. Obviamente, digo, por eso tanto tiempo escribiendo X-Men y tanto mutante. Pero de repente sí se metía a unos viajes como que medio raros, ¿no? Mira, soltaba demasiada trama, ¿no? Soltaba demasiada trama y decía, voy a tener 20 años para resolverla. Pues sí. Y el problema es que muchos fans llegaban a la mitad de esa trama de 20 años y así como, ay, güey, ¿para dónde vas? Por ejemplo, todo el Cristal Karam de X-Men y todo eso. ¿El Cristal qué? El de Karam, no me acuerdo cómo se llama. Kran. Esa madre. Kran. Es Marvel, explícame cómo, ¿por qué no me lo tendré yo que aprender? Porque es Fénix Oscura y tienes que saber. Pues sé que muere Jean Grey como por vigésima ocasión. No, no, es la primera ocasión que muere. No, de hecho, sí, no muere Jean Grey. Bueno, de hecho, en teoría, Jean Grey murió cuando cae con el número que sale inclusive en el asombroso hombre araña presenta. Cuando cae la nave. Exacto. Pero no, porque ahí la fuerza Phoenix la después dicen que switchó. Switchó. Sí. ¿No? Así como que entonces ahí la metieron en un cocoon. Veremos, y ojo, ahí Fantastic Four, el nombre de Hickman está involucrado probablemente, porque hay una cuestión en qué cómic regresa Jean Grey. Fantastic Four y Avengers. Y de ahí se va. Los tres números en los que salen es X-Factor. Bueno, el primero es Avengers, después de Avengers se va Fantastic Four, y después de Fantastic Four se va a X-Factor. ¡Qué pinche! Así es. Eres. Pero sí. Entonces, eso es de lo poco que me acuerdo de Marvel de aquellos tiempos, que de hecho el equipo de Avengers estaba en vitero, porque era Hércules, era Monica Rambeau, que era la Capitán Marvel de ese entonces, estaba el Black Knight, Namor y el Capitán América. Bueno, y antes de que se me olvidaba, porque dejé inconcluso, lo de que el comentario del protagonismo de buscar el flagship del héroe afroamericano, sí. Es evidente. O sea, tú ves la portada ahorita, las solicitaciones del número 5 de Justice League. Sí, es impresionante ver a Cyborg con la bandera americana. Pero, y valdrá la pena ya hablarlo otro día. Sí, ¿verdad? Sí, completamente. Porque están encargándole al cómic de superhéroes una serie de agendas políticas de ¿por qué no hay más mujeres escribiendo? ¿Por qué no hay más mujeres protagonistas? ¿Por qué no hay más gays? ¿Por qué no hay más negros? ¿Por qué no hay...? Son agendas políticas completamente que no tienen necesariamente lugar. No, es una desgracia que pase eso, honestamente. Pasó en San Diego, que se paró la niña vestida de batichica, que de entrada, si va a la convención vestida de batichica, ya me hace dudar de su... Sí, seriedad, ¿no? Sí, pero que fue a reclamar que por qué no había más mujeres escritoras en DC, en el New 52. Pero son agendas, o sea, tienes que cubrir cuotas para saciar agendas políticas. Hay una desgracia en Estados Unidos, o sea, siendo el país de la libertad y eso, está tan juzgado por sus minorías, que... Esas mismas agendas, yo creo que el cómic y el cine, por ser parecidos en cierta manera, el cómic siempre se ha visto afectado por el cine, de cierta manera. Entonces, inclusive en el Comic Code Authority, es un reflejo de la cacería de brujas que había en Hollywood. Entonces, ahorita que lo vemos, toda la diversidad y eso... se da primero en el cine, ¿eh? Es una agenda que se ha visto en el cine, y es una agenda que se está viendo, y ¿por qué no hay más directoras? Entonces saca a Patty, saca esto. La pregunta no es, ¿por qué no hay más escritoras mujeres? La pregunta sería, ¿cuántas mujeres escritoras verdaderamente talentosas, sí, o buenas, y eficientes, hay? O sea, que o sea, están tocando y la que puerta le interesa, con grandes y que se les interesa y que le están cerrando la puerta. Mira, me acuerdo la ahijada de Straczynski, honestamente, que chafa era. Fiona Avery, guácatela de perro, sí, honestamente. O sea, pasó con esta. Pero Louise Simonson, ¿qué? Louise Simonson es una grande. Es muy witty, es buenísima. Grande. Fíjate, ¿sabes cómo le respondió la tipa esta de la convención de DC? Ah, sí, se va J.T. Krull de... ¿Sí es J.T. Krull el que estaba en Green Arrow? Sí, se queda Annie Noschetti. ¿Annie Noschetti? Noschetti se queda. Está en qué chido que la hayan rescatado, sí, ¿eh? Sí, la verdad. No, aparte, no sé cómo venga en su condición física, aparte, por decirlo de alguna manera. Se me antoja leer el Green Arrow que escriba ella. Ella es una escritora considerablemente competente. Muy buena. Ojo, en el menor de los casos, ¿eh? Después de los runs, yo creo, de Daredevil, de Frank Miller, luego Bendis, luego Brubaker. Inocente está al nivel, también. Y es quien mantiene en buena medida el nivel del personaje. De hecho, sí, de hecho se convierte en la escritora oficial y de cabecera de Daredevil después de que se va a Frank Miller. Paquetote. Sí, paquetote. Y lo cubrió bien. Y lo sostiene. Uh-huh. Entonces, bastante bien. O sea, mi pregunta tiene es, historias muy buenas de Spider-Man también, pocas, sí, pero buenas. Y de Batman ha escrito también, Batman para buena, sí. No lo ha escrito de forma más, creo que ella no ha sido de mensuales en DC. Más ha bien como novelas, ¿no? Y cosas de o estos. Eventos especiales. Digo, pero ya tener un Green Arrow, digo, ¿qué mejor manera de callar a la tipa? ¿Sabes qué? Quítate, ¿qué? Ahí viene. Interesante Green Arrow por Dan Senti, se me hace muy interesante. Uh-huh. E insisto, entonces J.T. Krull, ¿why the fuck? ¿Para qué? O sea, ¿por qué lo continuaron? Honestamente, a lo mejor tenía que terminar de contar la historia yo creo que honestamente, DC, yo lo digo, es un lanzamiento de 52 proyectos, que es una bestialidad, honestamente, para relanzar. Sí. O sea, tenían más títulos antes, sí, pero no es lo mismo que un relanzamiento de los mismos. Pero yo creo que sí debieron de haber tenido un poquito como Marvel lo ha manejado, el de, como dice... viéndolo mercado técnicamente o no, que le preguntan en las convenciones a Quesada, oye, Runaways, dice, todavía no tengo right pitch. Uh-huh. Así de sencillo. Y no lo voy a lanzar por lanzarlo. Thor, no lo relanzaron. ¿Cuántos años estuvo Thor fuera? Estuvo como 3 años o 4. Entonces, ¿por qué no se aguantaron? Es lo que yo decía. Si Wonder Woman llega a caer en el universo de los 52 que relanzaron ahorita, honestamente, no me gustaría verlo. Prefiero que lo manden a Tierra 1. ¿Por qué? Porque se me haría una falta de respeto que se hubieran aguantado 7, 8 meses y relánzalo con Morrison y alzarlo, dale otra cosa. No, ahí ya te le estás haciendo... No sé qué ha pasado ni sé qué pasará. Muy adelantado. Sí, eso es lo que te digo. Yo estoy diciendo... Te estás desbocando porque ya... Como dice un amigo, la ira marvelita. Ya está yo la ira marvelita. Ahí te va. No. What if papaguate happen? Sí, está pensando, ¿por qué Alexa no eligió ser doctora en lugar de abogada? ¡Saludos a mi hijita bonita! ¡Dale, chale, que vaya al kinder! Si tiene, tiene 2 meses, por amor de Dios. No la censures. Uno que vaya con dos, con 15 días. Okay. ¿No? No censures a tu hija todavía, no, por amor de Dios. Es fantástico verla con batita y crayones en mano en el preescolar. Exacto, con su campanita. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo es lo que estoy diciendo. O sea, pero hay cosas como la de J.T. Krull que no me cabe, o sea, honestamente tratan. Eso es bueno. No, pero espérate, ya declarado por el mismo, creo que Jeff Jones o Didio, es Danny claramente Mosai. Traen la versión de Smallville, uh-huh, a Green Arrow, por lo menos en el traje, eso sí lo confiesan, sí, y es evidente. Pero eso ya lo traían. Pero por eso, o sea, J.T. Krull venía escribiendo el cómic y lo que él hace es adaptarle el traje, etc., y lo suelta en un arco. Sí, yo no, mejor que hubiera entrado a Innocenti desde el principio. Pero no sabemos si Innocenti traía un buen pitch, no sabemos qué es lo que parece. Por eso. No sabemos cómo fue la planeación. No, yo lo que insisto es, yo entiendo, o sea, probablemente el lanzamiento de DC debió haber sido 40. El problema, y por desgracia, está tan identificado la palabra 52 que llenaste a fuerza 52. Pero se me hace más raro, por ejemplo, títulos como el I Vampire, y que con el primer número está tomando calidad de culto, porque yo digo malas críticas, ¿no? Unas, ¿sí? Pero no, la mayoría han sido buenas. No, y las ventas están espantosas, de I Vampire. Bueno, para un título espantosas. Que... Para un título que tenía 20 años que no salía. Pero es un vértigo, o sea, sí, estamos hablando que Preacher vende más. No, pero Evan Fire nunca fue, no existía Vértigo. Bueno, sí, no, por eso, yo te lo estoy comparando con Vértigo, que es un vendedor. Que los estándares de ventas de Vértigo son distintos a los de DC. No, pero, no. No, es muy diferente. Si Batman saliera con las ventas y te diría, están malísimas. De Evan Fire, de que seguramente nadie había escuchado, vendió 5,000. Creo que Evan Fire nada más la como gente 7, le da. Como 7, creo. Oye, no le fue nada. No, el que menos vendió por ahí de 30 y tantos mil. Sí, por eso. Que, por acuerdo, más flojo de, que sigue siendo patético, porque antes y es un número uno. Cómics, antes los cómics, de menos de 80 mil copias, de 100 mil copias, eran, adiós, güey, se cancela. Ya teníamos meses en el que el principal vendedor no llegaba a los 90 mil. Sí. Correcto. Pues ya hablas de que no es tan malo el rango. Ah, no, es lo que te digo, y honestamente también yo creo que para concluir está muy bien que digamos esto. Es evidente, la muerte, por más que le hagas, de la era de papel, es evidente. Duele decirlo, o sea, porque obviamente a mí me encanta leer. Sí, y esa es la tendencia. No va de, yo no creo que no, desaparezca. No, yo le voy a decir que va a haber, si va a haber ediciones seguramente especiales. Va a jugar hacia eso. Van a salir el, digitales el, y quieres la versión poca madre, cómprala un hack cover para cover, los coleccionistas. Con verdad. Pero ¿sabes qué? Hay otra cosa que es muy, muy interesante y que si ves la muerte de cierta manera de esto, los números de DC tan pregones que estamos alabando, salió en la comparativa de mayo, Mayo Reports, creo que sí es verdad, ¿sí? Son los números con los que tuvo su evento anterior DC, de ¿cuál es con el que lo comparó? El One Year Late. Exactamente, qué triste, honestamente, qué triste que sean los mismos números, con puros números uno, siendo el boom y le estamos haciendo una laraca de ventas, y son números de cuando nada más hicieron un soft reboot, como lo llama muy bien dicho el Mayo Report, del One Year Later, que era un punto de acceso, sí. Que no funcionó en muchos de los títulos, pero vaya, estás hablando de un soft reboot, no con el bombo y platillo que tuvo este, son los mismos, ¿y cuántos años tiene de eso, de ese evento? Siete. No, menos, ¿qué te pasa? Seis. Unos cinco, ¿no? Años. Cinco años, más o menos, cinco, seis años. Triste, ¿no? Pero fíjate, honestamente, ¿dónde está yendo la esa es lo que iba. ¿A digital? Vamos a ver. Sí. Pero aquí a lo que yo voy, esa es una muestra, yo creo proceso, que clara. ¿No? Porque si estás hablando que tienes, alcanzas un mismo nivel, un evento que fue claramente mucho más exitoso. ¿El Crisis, Infinite Crisis? No, el evento que es mucho más exitoso, el 52. No, sí. San Reforme, fue un evento que le funcionó, fue muy exitoso. El pero 52, a nivel de industria, claro, te da a que tus números sean mucho menores, pues sí, o similares a lo que te hacías hace 5 o hace 10 años, con eventos menores. Digo, eso sí. También habla, no habla muy bien de la industria. O sea, porque hablamos en general de la, y eso es en general de la industria, sí, de lo que estamos hablando, porque ya cuántos meses teníamos que no llegaban a las 100,000. Triste. O sea, la unidad Batman no servía, ¿no? ¿Qué es lo que mides, no? 100,000 por un Batman, ¿no? O sea, es lo que dicen. No, la unidad Batman es simplemente lo tomas como tu estándar para medir porcentajes, o sea, es lo que vende Batman. O sea, si Batman, a ver, es lo que estoy entendiendo, si Batman vendió 60,000, ese es el 100%, de ahí para arriba y para abajo. Y okay. Si vende 200,000, ese es el 100%. O sea, son 200% sobre Batman, ¿no? Porque es, curiosamente, el personaje, el cómic, no personaje. Creo que estamos siendo presas de una invasión extraterrestre del más constante de los últimos 20 años en su nivel de representación de la industria es Batman. No es el único, dicen que había otros que pudieran haber sido escogidos, pero eso te habla mucho del personaje. No sé qué otros, posiblemente la misma Spider-Man pudiera haber sido. Podría ser haber sido igual, definitivamente. Ahora bien, a mí lo que me parece totalmente patético es cómo en 5 años la industria está encargado de alienar a los lectores, entre otras cosas, ¿no? No nada más. Mira, la industria y simplemente hay unas críticas muy bien hechas en las que dicen, no sabemos evolucionar. Es un medio que no ha sabido evolucionar, que se ha quedado con los mismos estándares, sigue imprimiendo igual. Hasta hace poco está abriendo otros entornos, no de producción, también de historias de etc. Pero vaya, o sea, hay que tener mucho cuidado, y si no evoluciona, muere. Eso es un hecho, ya ha tenido crisis y las tuvo, y cualquier medio los tiene. Sí. Entonces, esto va a ser un cambio, así de sencillo, y veremos para dónde nos lleva, ¿no? Sí, perfecto. Y bueno, si les parece bien, con esa terminamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros fuimos el equipo secuencial, estos fueron los monitos a tus oídos. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Vámonos! Exacto.